Oye, mi amor. Y es ella como una canción que al viento silbar incompleta. Murió en la falda de una colina cualquiera. Se fue el poeta y hasta el poema murió. Deja un capullo con todo su encanto escondido. Se fue alardeando de valentía con su olvido. Hoy que regresa el capullo de olvido, oye flor, me duelen tus ansias de amor. Me duele como si fueran mías y me duele sentirte mi niña llena de amor con tu mano. Como si fueran mías y me duele sentirte mi niña llena de amor con tu mano vacía. Thank you.